Muy buenas noches, esto es Todos los Peces el Pez. Muchas gracias a los chicos de La Hora del Metal que nos hicieron el aguante y lo estiraron un poquitito más. Programa número 62, creo. Y pensaba, ¿qué carajo vamos a hacer? Una noche larga, ya vamos a ir contando la de ayer. Y dijimos, guay, ¿por qué? Cuando hay voluntad, sobran argumentos. Salió campeón en Francia. Gaby se enteró recién. Cuando le comenté, yo me enteré después de que salió campeón, lógicamente no vimos el partido, ni mucho menos. ¿Cómo? Y me enteré lo del Piti, que está preso, que mató gente, no, vamos a leer un poco. Y que el auto, $16,000, yo no entiendo, vive como en un mundo paralelo. Bien, Francia campeón, dijimos, para empezar a hilvanar de a poquito, un programa muy light, llevadero, pero no por eso menos digno. Vamos a escuchar un tema de una banda llamada Gojira, recomendada por los chicos de La Hora del Metal. Francesa, que deben estar de fiesta hoy. Vamos con... Bien. Eso era entonces Gojira, una banda francesa recomendada por los chicos de la Hora del Metal. Bueno, empezamos a contar un poquito el porqué de la voz destruida y demás. Ayer, como ya adelantaron, creo que estuvieron hablando los chicos en su programa, estuvo la Deathfest Rock, o Deathfest Rock, o Rock del Defe, número 3. Ya es el tercer añito que lo vienen organizando, participando lógicamente uno también en ello. Y ayer estuvimos tocando, o intentándolo hacer, en lo que es el proyecto del pez solista ahora. Y cómo explicar las desgracias que sucedieron. Yo estuve con vestuario, tenía preparado, con cosas en la cara. Y ni bien voy a empezar el primer tema. Explico porque muchos no deben haber visto una gran tragedia y sin saberlo terminar de entender qué fue lo que sucedió. Me había prestado la guitarra Ferdi Nicola, el muchacho que sabe estar constantemente acá en el programa, que había tocado un ratito atrás, todo había salido bárbaro, y la batería de su electroacústica había muerto. Lo que iba a hacer, lo que iba a terminar saliendo por pista, terminó saliendo microfoneado, yo dando vueltas por el escenario, los sonidos que sonaban horribles, no se escuchaba, eran temas instrumentales, muchos de ellos, se escuchaba la gente hablando horrible. Yo digo, loco, tenés que acapararlos, no se puede, es una balada, cállense la boca, no se puede, sirenas de afuera, todo era caos. Hasta que apareció Patricio Ahmed, ex guitarrista del Cito para el Universo, lo hicimos subir y terminamos haciendo un par de lo que era la propuesta de aquella vieja y tan bonita banda, y bueno, terminamos ahí un poquito mejor. Aparte de todo eso, hubo 10 números más, 9 bandas y el dúo de los chicos de Folklore, de Seque y Fer. Bueno, una noche larga, muy bella, donde estuvo, por ejemplo, Sociedad Fantasma, a quienes hacían mención los chicos del metal, los Anunnakis, Bohemia y la Pato Blues Band, todas bandas amigas, entre otras. Continuando, Bingo, capítulo guay, ¿por qué? Decíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta Joe Satriani. Guay. Ese camión, así tomar más velocidad, no soltar el acelerador, adrenalina. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué? Esto es Lo Borne, a pedido de los chicos de la Hora del Metal, que se pregunta también por qué. Joe Satriani ahora no va a estar, claramente, Lo Borne, ¿por qué? No quiero estar aquí sentado, aguantándomelas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que aguantarme más. Siento algo que no me gusta, entonces ¿por qué me tengo que quedar? Me dijeron que era lo correcto, pero si lo siento, libertad. Todo el mundo está de duro, pero las piedras pasan a mi alrededor. Estar aquí sentado, aguantándomelas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que aguantármelas. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Bueno, muy bien. Carnavales, calle, música, murgas, música o artistas callejeros. Teníamos ganas a recomendación, cuasi pedido de la señorita Aldana, que ha sabido estar hace poquito, hace hablándonos de biodanza, hablar sobre esto que está sucediendo con los artistas callejeros. La verdad que me gustaría hacer un numerito realmente un poco más preparado, así que la semana que viene vamos a estar hablando de eso. Y hablando de carnavales, calle, música, gente, encuentros, danza también, ¿por qué no? Murga. ¿Y por qué? Murguita del Sur versus Bergarabat. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca hasta de paso. Pero esta vez el guato regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. cuatro nervios. Se lo lleva la rockero, se lo lleva para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro nervios. Se lo lleva. Seguimos preguntándonos por qué esta fría, loco, estoy cagado de frío. Fría noche invernal, que estamos en julio todavía, está bien, que haga frío, es lo que tiene que pasar. Seguimos buscando respuestas entre la oferta de músicos, ¿por qué? Decimos, mientras haya voluntad, sobran argumentos, ya suena de fondo Mi Perro Dinamita, Los Redondos de Ricol. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Thank you. escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Ahora sí, extraditado, circunstancialmente, traído de las tierras del norte del continente, desde los Estados Unidos, será sorpresa a la plancha, Joe Satriani. Guay. We'll be right back. que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Train y su clásico Blue Train. Guay, era entonces al fin y al cabo el tema de Joe Satriani, que tanto se escabulló para salir incluso antes del momento que le correspondía. Pegadito a eso escuchamos Carnaval Toda la Vida. Recuerden, la semana que viene vamos a estar hablando de esta situación. Aprovechar que se mueven las aguas y estar hablando un poquitito de lo que tiene que ver con el músico y el artista callejero. Carnaval Toda la Vida, entonces, de los Fabulosos Cadillacs. Ahora, entre tantas preguntas de por qué, vamos a ver si nos ayuda un poquito el próximo audio. ¿Por qué, por ejemplo, se nos pegan las canciones? De la nada y casi sin darte cuenta, de repente tarareas la misma melodía una y otra vez, sin parar. ¿Conocéis la sensación, verdad? A nosotros nos pasa mucho y a veces puede resultar un poco molesto, así que quisimos averiguar por qué no podemos quitarnos algunas canciones de la cabeza. En el vídeo de hoy os lo explicamos. Y no menos importante, os contamos algunos consejos para extirpar los pegajosos cánticos de nuestra mente. Allá vamos. Las canciones pegadizas suelen caracterizarse por tener una melodía sencilla y un texto fácil de recordar. La duración de la parte que se nos pega suele ser breve, por lo general no más de 15 segundos. La mayoría de las veces estas canciones que nos enganchan se pueden oír constantemente, ya sea en la radio o cuando pasa un coche con las ventanillas bajadas. Cuanto más ponen una canción, más familiar se hace su melodía para nuestro cerebro. Además, somos más vulnerables a quedarnos con una canción cuando estamos relajados y quizás también un poco cansados. El cerebro es el culpable de que se nos queden las canciones machaconas, específicamente la corteza auditiva. El cerebro almacena el fragmento de la melodía y desarrolla a partir de él la repetición constante. Los expertos en neurociencia que investigan la elaboración de la música en el cerebro creen que cuando se oye música, normalmente hay otras zonas del cerebro activas, como cuando uno mismo canta. Según parece, en el momento en el que la canción se pega al oído, se produce una especie de cortocircuito entre esos centros. Las zonas asignadas a la audición activan de forma inconsciente las responsables de cantar una melodía, y al revés. Es entonces cuando la melodía se mete como un gusano parásito en nuestro cerebro. Nuestro cerebro busca llenar los espacios que nos faltan para completar la canción, y la repetición es la mejor forma de hacerlo. Cuando dejamos de escuchar un tema musical pegajoso, la música puede parar, pero el cerebro sigue cantando y busca la letra y ritmo en la corteza auditiva. El cerebro busca y volverá a buscar de forma repetitiva, por eso la canción sigue sonando en nuestra cabeza. ¿Y ahora, cómo hacemos para sacarnos el machacón ritmo de la cabeza hasta que se nos pegue otro? Pues bien, un posible antídoto sería oír de nuevo la canción completa hasta el final con tranquilidad, y así tu cerebro podrá llenar los vacíos que tiene. También podemos comenzar a cantar otra canción para distraernos con otros sonidos. Es un buen remedio realizar una actividad diferente, como por ejemplo masticar chicle o hacer un sudoku. La clave es encontrar algo que suponga un desafío para nuestra mente. Así que ya sabéis. ¿Y tú, TikToker, tienes alguna canción pegada en la cabeza ahora mismo? Escríbela en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Increíble el audio que acabamos de escuchar. Juro que voy a buscar a ese señor. Lo vamos a escribir, me encantó, porque aparte no lo editamos el video, lógicamente dejamos que pase él su chivo de suscripción y de comentarios. Increíble el humor, pese a que sea domingo a las casi 22 horas, ¿no? Y con tanto frío, el gallego ahí dándonos el mensaje. Che, había de los 2 minutos y medio que debe haber durado, 2 minutos, dije, qué hijo de puta, cómo roban con ese audio, pero con ese video inicialmente. Pero me quedaron un par de datos muy interesantes. Eso de escuchar la canción hasta el final. Ponértela, loco, consejo del gallego, aparentemente también desde la ciencia. Cuando tenemos una melodía machacosa en la cabeza, multicanal, podría ser. A mí me pasaba con la canción de Nintendo, de Tetris. Uy, no tengo voz, perdón. ¿Con esa o con todas? A Gaby le pasa constantemente con todas. Sí, es enfermizo. Según ellos, según este informe, se debe a que el cerebro intenta rellenar el vacío restante, los elementos que nos falta para concluir la canción, para tenerla armada entera. Y acude a la repetición constante. ¿Cómo? Que cuando se repiten, se escuchan tal cual sí, como no, suena. Terrible. Es increíble la canción, la melodía, bueno, todo. Aparte, ¿viste cuando un tema que te gusta mucho por ahí? También me pasa. No, que termina la canción y quedas así como medio manija de la canción. She-Wolf de Megadeth cumple con eso. ¿No te pasa que a lo mejor estás pensando en cualquier cosa y estás empezando a hacer otra cosa y aparece de repente la canción? Sí, obvio. O cuando una nueva canción que te gusta mucho, un disco nuevo, por un tiempo te arruina la cabeza. Te acordás tal cual y se funde con otro tema y se funde re bien. Sí, tal cual. Pasa que es verdad, hasta que una nueva se lo quite el lugar, digamos, es verdad. Sí, es cierto, hay melodías que no las podemos sacar de la cabeza. Actualmente no sé si me pasa con alguna. ¡Qué bien, loco! ¡Estoy curado! No, a mí me pasa constantemente. ¿Pero tenés ahora una que sepas que te está viniendo a la cabeza todo el tiempo? No, ahora no, porque estamos laburando. Pero es en algún momento cuando... Estoy dando cuenta que volví a una. ¿A cuál? La de Nintendo, la de Tetris. La está teniendo en la cabeza en este instante. ¡La puta madre! Es como esos recuerdos. Como Quique, la gente del visto entenderá. Ya vamos a estar hablando. Esto es un recuerdo que fue enterrado. Pero ante una nueva circunstancia que lo ameritó, reapareció. Esto es, en la cabeza del peluca, constantemente, Tetris. Bueno, pero no lo vamos a escuchar. Bien, ¿por qué se nos pega una canción? Entonces, el informe del amigo español. Y, bueno, también procedentes de España, creo que de Salamanca. Estos dos muchachos van a intentar seguir explicándonos por qué. Canción de los por qué. No sé, que huelen las nubes y todas esas cosas. Entonces, se nos ocurrió hacer una canción sobre los porqués de la vida, ¿no? Estos porqués que, a pesar de buscarle continuamente una respuesta, no la tienen. Y esperemos que os guste. A ver, estamos. Si os gusta, nos aplaudís. Hay cosas en esta vida que uno no sabe cómo entender. ¿Cómo es posible que todas las tías prefieran house antes que el placer? Si las noticias no dejan de hablar del primer y el tercer mundo, alguien podría decirme a mí, ¿dónde coño está el segundo? Si estás harto de pedir consejos y te pasas la vida reparando, no es normal que la hora del vino lleve más de 10 años parpadeando. ¿Qué hay entre ceja y ceja? No hace milagros el alma. ¿Hasta dónde se lava la cara? Las personas que son calvas. Porque hay anuncios que ofrecen chalets con jardín sin entrada. ¿Cómo se lavan los peces? ¿Cómo se afila un pez espada? Me gustaría que todos, por favor, os preguntarais por qué Spinetta se ponía pijama para dormir y salía en pelota a la calle después. Es terrible. Por favor, pensad por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto. ¿Por qué cuando subimos a lo alto de una montaña siempre ponemos los brazos en jarra? Organización. Si el chorizo, el chope y la mortadela son redondos, ¿por qué el pan Bimbo es cuadrado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los tranchetes? O sea... Porque si te suenas los mocos, miras después el pañuelo. ¿Qué coño quieres encontrar? Una pandilla de berberechos. Si él manda a distancia, fracasa. Es porque no tiene pilas, no aprietes tan fuerte el botón. Pareces Maguila el gorila. Porque abrimos la boca cuando miramos al techo. Porque las tías no tienen el pelo que tengo yo en el pecho. ¿Qué hay entre ceja y ceja? No hace milagros el alma. ¿Hasta dónde se lavan las caras? Las personas que son calvas. ¿Por comercial, anuncios que ofrecen chalets con jardín sin entrar. ¿Cómo se lavan los peces? ¿Cómo se afila mi pez de espada? Vamos a ver. Estamos por la noche, en la cama, apagas la luz. ¿Por qué abres los ojos? ¿Qué piensas, que tienes superpoderes o algo? Vamos a cenar a un restaurante. Te pides menú, tal. ¿Por qué siempre te gusta más el plato que tienes al lado? Es terrible. Para todos mis estudiantes, ¿por qué la palabra bebida se llama bebida antes de ser bebida? Vamos a ver, ¿por qué siempre que cogemos el teléfono tenemos la imperiosa necesidad de ir lado a lado de la habitación? Y luego te cuelgan el teléfono y lo miras como ¡tú tienes la culpa! Vamos por partes. ¿Por qué cuando te echan colirio en los ojos pones la boca de esa forma tan... Que no es tequila, joder, no es tequila. Ya. Increíble, no sabía con qué me iba a encontrar con ese audio y fue espectacular. Lo que me cagué de risa y la cantidad de verdades que dice. ¿Por qué carajo miramos el pañuelo una vez que nos sonamos los mocos? ¿Qué esperas encontrar? Dice. ¿O por qué abrimos la luz cuando abrimos los ojos cuando apagamos la luz? Tiene súper poder. Muy bueno, muchas de esas preguntas. ¿Por qué bebida se llama bebida antes de ser bebida? ¿Cómo se lava un pez? Hablando de peces, ¿cómo se afila mi pez de espada? Dijo, eso suena medio erótico. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Es genial. Voy a lavar la cara y vos lo ves que se están peinando, mirando la nuca, ¿viste? Pasando jabón por la cabeza. En fin. ¿Por qué? Con voluntad. Se encuentran los argumentos. Porque sí. Nos vamos a ir. Buena semana, chicos. Esto es Andrés Calamaro, Los Rodríguez, haciendo Sin Documentos. Ahí vamos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.